El pálpito del sur genera un magnetismo. Es una fuerza que atrae, que nos orienta y marca las coordenadas de esta brújula del sur. Propiamente miramos Colombia, Paraguay, Dominica, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, Cuba y Venezuela. Finalizamos el recorrido por Sudamérica. Voces, opiniones y música mestiza de este lado del mundo. La brújula del sur. Ocho en punto de la mañana, muy buenos días usuarias y usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM, bienvenidos a la Brújula del Sur, comenzamos nuestro programa como cada mañana saludándoles en nombre de toda la gente del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, de su titular Fidel Barbarito y de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad, también en nombre de todo el equipo encargado de coordinar los diferentes departamentos de la emisora, Vladimir, Randolph, Enza, Sinamay, Goyo, Luigino y Gustavo. Al control técnico de la emisora se encuentra a esta hora Luis Yerloyo, Indira Carpio produce este espacio y Ernesto J. Navarro es quien va a conversar con ustedes hasta las 9 en punto de la mañana. Recuerde todas las vías de comunicación que usted tiene con este espacio, arroba Alba Ciudad es nuestra cuenta oficial en Twitter, www.albaciudad.org es nuestra página web y si quiere mandar algún mensaje de texto desde su teléfono móvil celular, eso es muy sencillo. En cualquier parte del territorio nacional donde usted nos escuche, escribe la palabra ALBA. Deja un espacio, escribe el mensaje y lo envía al número 256. Si nos escucha en la Radio Rebelde de Katia, nos puede escribir a través de arroba Radio Rebelde 915 y el 0416-523-9385. También nuestro saludo vaya extensivo a las usuarias y los usuarios de las 44 emisoras que en todo el estado Zulia integran el Frente Socialista de Medios Alternativos y Comunitarios, que transmiten este espacio en diferido entre la 1 y las 2 de la tarde. Brillar mi amor,

y soplando el carbón con borceguíes convertidos en fuelle. Se dejan ir al garete por el río de las Amazonas, costeando selva, sin energías para el remo, y van musitando oraciones. Ruegan a Dios que sean machos, por muchos que sean los próximos enemigos. Memoria del Fuego, de Eduardo Galeano. Una producción de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. 8 de la mañana, 11 minutos, la voz de Eduardo Galeano, con este excelente trabajo que ha hecho la Asociación Radiofónica Latinoamericana, ALER, de las Memorias del Fuego de Eduardo Galeano, narradas por él mismo. Las Amazonas, hermoso capítulo de esta serie. Son las 8 de la mañana, 11 minutos. Recuerde todas las vías de comunicación, @albaciudad es nuestro Twitter oficial, www.albaciudad.org. También está disponible el 256. Si usted quiere mandar un mensaje de texto, escribe la palabra Alba, deja un espacio, escribe el mensaje y lo envía al número 256, que eso le cuesta 50 céntimos de bolívar, más el básico de su operador, más el IVA. Y si nos escuchan la Radio Rebelde Katia, puede comunicarse a través de @radiorebelde915 y el 0416-523-9385. Buscamos las coordenadas. Suramérica. Bien, mirando la patria grande, tenemos que contarles que la presidenta argentina, Cristina Fernández, recibe hoy a su par venezolano Nicolás Maduro Moros. Encuentro que servirá para solidificar, dicen los medios de comunicación, los nexos bilaterales y proyectar las relaciones regionales sobre la base de la complementación y la integración. Maduro llegó a Buenos Aires en una gira que lo llevó primero a Uruguay y donde se reunió con su homólogo José Mujica, gira que terminará en Brasil en un encuentro con la presidenta Dilma Rousseff. Luego del programa protocolar y las conversaciones bilaterales, Maduro comparecerá en un multitudinario acto en el estadio del Club Capitalino All Boys en homenaje a la patria grande que coordinó el movimiento Unidos y Organizados. La presidenta Cristina Fernández lo va a recibir en la Casa Rosada. Y luego de una reunión, primero entre ellos, después entre las delegaciones de los dos países, los mandatarios firmarán una declaración conjunta. Acompañan al mandatario venezolano, el canciller Elías Agua y los directivos de la empresa petrolera PDVSA. Las partes van a ratificar convenios de la iniciativa que el presidente Hugo Chávez llamó la ecuación perfecta, en un proyecto de integración en el que participan Argentina, Brasil y Venezuela, dijo a Prensa Latina el consejero político de la embajada venezolana, Juan Romero. A esta hora de Venezuela 813, nosotros les proponemos irnos hasta Buenos Aires. Coordenada telefónica. En la capital de Argentina se encuentra vía telefónica Estela Caloni, es periodista argentina, ustedes la conocen en este espacio, además escritora y corresponsal del diario La Jornada. Estela, buenos días, muchas gracias por atendernos una vez más. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien. Estela, ¿en qué situación está el Mercosur con esta gira que emprende el nuevo presidente de Venezuela, Nicolás Maduro? Mira, yo creo que la gira es importantísima, porque en este momento, por supuesto, la incorporación de Venezuela ha sido importantísimo para el Mercosur, con la noticia también que da Ecuador en estos tiempos, con la posibilidad de que Bolivia también ingrese definitivamente como socio, como ya no ya asociado directamente. Entonces es importantísima la llegada de Maduro en este momento por muchas razones. Primero, porque existe un reconocimiento de todos los gobiernos de América Latina a la importancia de Venezuela en todos los esquemas de integración que existen, pero en el Mercosur sí será una fortaleza económica, como lo dijo de alguna manera el presidente de Uruguay, José Pepe Mujica, después de las reuniones con Maduro. Entonces, es importantísimo también porque le da fortaleza al Mercosur en un momento en que hay una ofensiva muy grande de Estados Unidos contra todos nuestros países. Entonces, es el momento de fortalecer todos los organismos de de integración y de cooperación que existen, momento clave, diría yo, este en el que llega Maduro a Buenos Aires. Por otra parte, se lo espera así a nivel popular, tú sabes que aquí tienen mucha muchísimo apoyo Venezuela, sí, en las bases populares, lo tienen el presidente Chávez alguna vez, tanto lo comprobó que amaba venir a la Argentina porque tenía así esta presencia masiva y tan dinámica. Lo mismo siempre dice Evo cuando viene a Argentina, con el apoyo que tiene de muchos sectores populares y la cantidad de bolivianos que viven aquí, él se siente como si estuviera en su patria, así muy muy amado por la población. Entonces, en este momento es clave esta presencia, además se le va a demostrar a Maduro, es una demostración que tiene una importancia política, como una escenografía muy fuerte de decir nosotros estamos apoyando a Venezuela, cuidado con todo lo que se intenta, cuidado con el golpismo, la gente está muy clara de todos los peligros que acechan a cada uno de nuestros países, pero muy especialmente a Venezuela en este momento, y ha sido inútil toda una movida de las derechas locales que están coordinadas en este momento, sí, para tratar de incluso intentaron que, sobre todo en Uruguay, hicieron unos comunicados, qué sé yo, pero eso no importó a nadie. Estuvo con los trabajadores también de Uruguay, Maduro, en un acto extraordinario, y aquí también se lo espera, pero te digo, con mucha, mucha emoción y mucha fuerza, ¿no? Estela, de eso quería preguntarte justamente, porque bien es sabido, ya tú lo remarcabas, pero de verdad nosotros hemos no solamente percibido, hemos presenciado, hemos vivido el fervor de solidaridad, sí, que se desataba con las visitas del presidente Chávez a la Argentina. Y entendiendo la situación actual por la que atraviesa Venezuela tras la siembra del comandante Hugo Chávez, ¿cómo se percibe a Nicolás Maduro por parte del Movimiento Popular Argentino? Bueno, se lo percibe como una continuidad de Chávez. Todo el mundo entiende algo que es importante que lo entendamos de base. El presidente Chávez es una figura irreemplazable para su país y para América Latina. Pero lo que es importantísimo es que la continuidad sea tan de confianza, tan fuertemente marcada como ha sido el caso de Maduro, que aquí, además acá lo conocen a Maduro mucho, porque acuérdate que como canciller ha venido muchas veces, sí, así que aquí se lo conoce mucho, hay mucha confianza y mucho cariño con él, y eso es lo que lo quieren expresar las bases populares, ¿no? Que él es el hombre que va a continuar y que va a levantar ese legado de Chávez tan importantísimo para Venezuela, por supuesto, pero clave y estratégico y humanamente extraordinario para América Latina. 8 de la mañana, 19 minutos en Caracas, Venezuela, 1:30 más en Buenos Aires. Recuerdo, usuarias, que estamos conversando vía telefónica con Estela Caloni, periodista argentina. Estela, desde Venezuela se ha denunciado, tras la realización de las elecciones, no solamente intento de desestabilización, sino directamente un intento de ejecutar un golpe de Estado. Sí, sí, todo eso, por supuesto, apoyado con declaraciones desde Estados Unidos, de la derecha internacional. ¿Cuál es la situación actual, Estela, que tú percibes de estas denuncias que se han hecho sobre fraude en el sistema electoral venezolano, que han contado únicamente con el respaldo de Estados Unidos en la región? Sí, mira, uno percibe que hubiera ganado por la cantidad que hubiera ganado Maduro, hubieran hecho esta misma escenografía, porque esto estaba pensado de hace tiempo. Yo creo que ellos, desde la percepción que uno tiene, acuérdate que yo estudio mucho el tema de contrainsurgencia y golpes, sí, y todas estas cosas, la percepción que uno tiene es que esto comenzó a fortalecer la idea del golpismo en el momento que se enteran de la enfermedad del presidente Chávez. Y si vos te acuerdas, uno recuerda en Venezuela todo lo que pasó en los últimos tiempos con los sabotajes eléctricos, sí, con todo lo que ustedes han vivido, con el desabastecimiento, con un montón de estos pasos que son típicos de la preparación de un golpe de Estado. Tratar de debilitar al máximo al país, tratar de golpear al pueblo, de que el pueblo se sienta que no tiene luz, que no tiene agua, que le falta esto, que le falta la comida. Todo esto que es una lo que le aplicaron prácticamente al presidente Salvador Allende en Chile, es como una repetición burda, diría yo, de todo lo actuado en los golpes de Estado y sobre todo en ese golpe de Chile, que es un modelo de golpe. Pero no solo aplican eso, yo creo que ellos están tendiendo a tratar de pensar si pueden hacer algo como lo que se hizo en Siria o en Libia, en el sentido que crean una supuesta acción insurreccional que dicen que en ninguno de los dos casos hubo una represión, nunca bombardeó Gaddafi al pueblo, nada, hubo una especie de pequeño levantamiento con la incursión inmediata de miles de mercenarios que entraron y fuerzas especiales de las potencias. Sí. Esto, teniendo tantas fronteras peligrosas con Venezuela y teniendo todo ese paramilitarismo que todavía existe en Colombia, por eso es tan importante el establecimiento de la paz en Colombia, por eso América Latina tiene que tomar cartas en ese asunto, porque es clave. La paz en Colombia, pero una paz segura, no una paz solamente de papelitos, sino una paz que el pueblo sienta que es paz. Entonces, creo que ellos han pensado en todas las posibilidades y por eso están haciendo este movimiento, ahora está en gira, pero ¿cómo vas a volver atrás ya este hecho consumado? Fíjate cómo actúan en México, cuando subió Felipe Calderón, por 0,50 puntos, sí, con una enorme presencia en las calles, con la comprobación de que había 3 millones de votos enviados por inconsistencia a un lugar, y con la seguridad de que sí, López Obrador había ganado, apuradísimo, rapidísimo, Estados Unidos reconoció ese triunfo de Calderón, cuando sí había evidencias. Cuando ganó Daniel Ortega con más del 60% de los votos, Hillary Clinton se mantuvo sin reconocer que había ganado Ortega, a pesar de que todos los observadores confirmaban que había sido una elección clara, transparente, perfecta. Se mantuvo sin reconocer, tratando de intentar que el mundo entero los acompañara en negar el triunfo de Ortega. Bueno, nos podemos ir hasta Rusia, Putin, sí, ¿te acuerdas? Sí, sí. Que también se planteó lo mismo. Entonces, esto le sirve, el asunto de plantear el fraude, le sirve para movilizar un montón de elementos, diríamos para incluso blanquear el movimiento duro de una oposición que intenta hacer un golpe desde hace tanto tiempo. Bueno, lo han hecho de alguna manera allá en Venezuela, la experiencia está, pero sí, yo creo que hay que cuidar mucho a Venezuela, que hay que cuidar mucho a los funcionarios, que nada se puede descartar, pero creo también con muchísima confianza que ese pueblo de Venezuela ha dado muchas lecciones al mundo de haber abortado un golpe como el del 2002, de haber salido a las calles en el 89 como salió. Es un pueblo, el funeral de Chávez lo mostró, y yo diría como un consejo final que hay que estudiar, mira, el esquema el esquema venezolano de votación es inmejorable, es perfecto. Nadie, ninguno en América Latina puede violentarlo. pero sí desde el Pentágono se pueden hacer cosas, porque ellos tienen todo un poder para, escúchame, se han metido en los laboratorios iraníes, han arrastrado, robado desde los laboratorios. Entonces hay que estudiar mucho qué es lo que pueden hacer estos señores con nuestros votos también. Hay que estudiar ese ataque informático del día de las elecciones, de la elección, entre las 2 y las 4 de la tarde. Hay que estudiarlo a fondo, hay que pedir que vengan especialistas de varios lugares del mundo y hacer un estudio para, no solo para tranquilidad de Venezuela, sino para tranquilidad de todos los que incorporen un tipo de sistema electrónico, para saber que nosotros no lo podemos hacer, pero olvídate que Estados Unidos nos está controlando a todos vía Internet y que ellos son los que manejan ese mundo, esa operatividad en el mundo. Lo manejan y, por supuesto, nosotros no hemos llegado nunca a tener ningún tipo de ciertas tecnologías con los que ellos plantean esa guerra cibernética, que tienen hasta comandos especializados en guerra cibernética. Entonces nosotros no nos tenemos que confiar en ellos, podemos confiar en nosotros, y nosotros, ninguno de los latinoamericanos puede hacer nada en ese aspecto, pero ellos sí lo pueden hacer. Entonces hay que revisar mucho todo, hay que darse cuenta de que hay datos de que se pasaban datos de que había muchas cosas preparadas para ese día, y que una de las cosas que estaba preparada era el tema de presentar el fraude y moderar a toda la comunidad internacional en ese aspecto. Así que, bueno, bien hizo América Latina, bien hicieron todos los países que reconocieron a Maduro, y creo que estas ahora giras de Capriles son pataletas de ahogado, pataletas desesperadas, histéricas, de una oposición que tantas veces ha fracasado en el intento de destruir al gobierno de Chávez, y ahora lo hará también con el gobierno de Maduro. Estela, como siempre, un placer hablar contigo. Muchísimas gracias por atendernos cada vez que te convocamos de este espacio. Yo los atiendo, y te digo una cosa, esta presencia del pueblo hoy aquí, como en Uruguay, la presencia de los pueblos les está avisando a los opositores de Venezuela que no intenten nada, porque estos pueblos están dispuestos a todo en este periodo histórico, a no volver atrás en lo que hemos logrado. Estela, muchas gracias. Estela Caloni, periodista argentina, analista de temas internacionales, corresponsal del diario mexicano La Jornada, hablando en vivo desde Buenos Aires para La Brújula del Sur. Tenemos rock hecho en la República Argentina. Ahora que hablamos con Estela, con eso, vamos a la pausa. Que los deseos salgan, estado de sitio del cuerpo y el alma, y los que callan griten, con voces que asustan, con brotes de rabia, que los que temen bailen, con risas de niño, con boca y tambor, esquivando amenazas, tremendo ladrido de los perros de Dios. No, no. Que los pesados vuelen, con alas de cóndor, con sueños sin ley, y los castrados penetren, que lleguen, acaben y no se lamenten, explorando esta nada, dolor en memoria trae remedio, que los vencidos resistan, no hay droga mejor para despertar. Tengo un pedo salvador, nacido en Latinoamérica, con leopardo corazón.

Carlos Gil Ramírez, ustedes saben quién es. Algunos lo recuerdan. Está condenado a cadena perpetua en Francia. Y lo acusan de terrorista. Pero Carlos lo que fue, en verdad fue un luchador revolucionario. Carlos. Yo lo reivindico, no me importa lo que digan mañana en Europa. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Ya, ¿qué? Hace varios años le mandé una carta, solo respondiendo a una que él me envió. Ah, bueno, la interceptaron y la sacaron en primera plana en Le Monde, como que fue, no sé dónde, en varios periódicos. Chávez escribiéndole a un terrorista. No, yo, ser humano, además presidente de mi país, le escribo, como le escribí, a un venezolano que está en prisión, condenado, injustamente, así lo creo, a cadena perpetua. Además, la policía francesa lo secuestró. Se lo trajeron secuestrado de donde estaba viviendo, en Sudán. Lo secuestraron, lo metieron en un avión, en un saco y lo llevaron a París. Allá está preso. Buena parte, o algunos de los líderes políticos que hoy están en algunos gobiernos, en África, en Oriente Medio, fueron muy conocidos de Carlos en aquellos años de la OLP. Él fue uno de los grandes luchadores de la Organización de Liberación de Palestina. Carlos Ilich Ramírez Sánchez, venezolano, nacido en San Cristóbal. Lo reivindico como luchador revolucionario. Digan lo que digan. Allá está pagando. Sobre él cayó, pues, una responsabilidad que no es suya de él, en verdad. Siendo venezolano se hizo palestino. ¿Cuántos palestinos han sido asesinados? Siguen siendo asesinados. ¿Qué horas son, mi corazón? Te lo dije muy bonito. 8 de la mañana, 38 minutos. La voz del comandante Hugo Chávez. Y ese audio lo traemos a colación porque justo este viernes a las 5 de la tarde será el foro sobre el caso legal de Ilich Ramírez Sánchez, comandante Carlos, en Francia, y estará Isabel Coutan, que además de su esposa es su abogada defensora. Esto va a ser el viernes a las 5 de la tarde en la sede del Partido Comunista de Venezuela en Caracas. Segundo segmento de La Brújula del Sur. Recuerde todas las vías de comunicación: el Twitter @albaciudad, el 256, nuestra página web @albaciudad, en la Radio Rebelde de Katia, el Twitter @radiorebelde915, el 0416-523-9385. De nuevo saludamos a usuarias y usuarios de las 44 emisoras del Frente Socialista de Medios Alternativos y Comunitarios del Estado Zulia, que nos escucharán en diferido entre la 1 y las 2 de la tarde. Buscamos las coordenadas. Suramérica. El vicepresidente Álvaro García Linera de Bolivia criticó la posición de la Central Obrera por su negativa a acudir al diálogo para analizar el incremento en las rentas de jubilación. García Linera, mandatario en funciones, lamentó que los dirigentes de la Central Obrera rechazaran la posibilidad de negociar y evitar de esa manera problemas sociales y pérdidas en la economía nacional. Le agregó al vicepresidente: nosotros defendemos a los pobres, a los humildes que ganan poco, y algunos dirigentes de la Central están defendiendo a algunas personas que ganan mucho. Esa es la diferencia que tenemos con algunos de sus dirigentes. Sin embargo, el vicepresidente insistió en una nueva convocatoria a los dirigentes de la Central Obrera para que se deponga la actitud y defiendan los intereses de la mayoría de los trabajadores y no solo los de unos pocos. Para hablar más de este tema, nos vamos de inmediato hasta Bolivia. Coordenada telefónica. Desde la capital del estado plurinacional se encuentra Andrés Salari, corresponsal del canal Hispan TV y amigo de esta casa. Don Andrés Salari, muy buenos días. Don Ernesto, ¿cómo le va? Muy buen día. Buen día. Andrés, cuéntenos qué es lo que pasa entre la Central Obrera y el gobierno Evo Morales. ¿Cuál es el motivo de la protesta? Bueno, hay un reclamo puntual que es por la ley de pensiones y por un aumento en las jubilaciones. La COBE está pidiendo que se le pague a los trabajadores el 100% de sus haberes. Sin embargo, lo que está ocurriendo para mí desde un punto de vista de análisis en el fondo del caso es que la COBE está a punto de lanzar públicamente el Partido de los Trabajadores, un partido político que se va a lanzar de esta manera a la arena democrática y ya presentándose con candidatos propios, y me da la impresión de que están marcando la cancha, esto ocurrirá dentro de pocos días, para tener una presentación pública resonante, y es por eso que se están movilizando y haciendo todo este ruido, llamado a huelga general, que a priori parece un poco exagerado. Sí. Andrés, ¿y tienen, digamos, aspiraciones para el próximo periodo en el cual también está habilitado Evo Morales? Exactamente. Se meten a la contienda electoral, elecciones presidenciales, diciembre de 2014, entonces emulando un poco el PT brasilero que llevó a Lula da Silva a la presidencia, aquí los sectores sindicales afiliados a la histórica COB, que ha sido una central sindical de mucha trascendencia aquí en Bolivia desde la Revolución de 1952, de esta manera se lanzan entonces directamente a la lucha, a la puja electoral. Sí. Andrés, ahora bien, en el marco del estricto reclamo de reivindicación, ¿existen motivos para hacer el reclamo o es únicamente el tema de la presentación del partido lo que los llama? Porque uno pudiera entender que, ahora está el elemento del partido, pero ¿existe algún tema cierto de reivindicación salarial? ¿Es justo? ¿Es real? Y está el tema de las jubilaciones. A mí me parece que, conociendo un poco la legislación en materia internacional, suena un poco exagerado, porque creo que, no tengo el dato exacto, ¿no?, pero no creo que en ningún país los jubilados cobren el 100% de lo que cobraban como trabajadores. Ese es el reclamo. Ahora, ellos no dicen que tiene que ver con el lanzamiento de su partido, pero bueno, justo casualmente se producen todas estas movilizaciones y estos cortes, y en 10 días va a ser la presentación del Partido de los Trabajadores. El tema también es que el gobierno ha mandado a despejar varios de los cortes allí en las rutas, porque hay bloqueos en las rutas nacionales y ha habido represión en los despejes del camino. Entonces esto también de alguna manera victimiza la posición de la Central Obrera Boliviana, y hay algunos de sus dirigentes que están llamando a tomarse los ministerios. Entonces la cosa se está calentando un poco, esperemos que no sean mayores. Sí. Mira, Andrés, el gobierno sigue insistiendo con el tema del diálogo, pero en estos días también había sido noticia, o fue noticia importante, la expulsión de la oficina estadounidense USAID. Ayer veíamos en los medios de comunicación que el gobierno de Bolivia comunicó de manera oficial a la embajada de Washington la expulsión de esta agencia para el desarrollo de Estados Unidos. ¿Qué supone esta expulsión, Andrés, en términos reales, concretos? Bueno, en principio supone que un montón de dinero, decenas de millones de dólares que la USAID volcaba a programas aquí en Bolivia, tienen que ser reemplazados por el accionar del gobierno. Esto lo destacó el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, en una conferencia de prensa ayer. Preocupa a muchos sectores que eran beneficiados de alguna manera por estos fondos de la USAID que los programas no se terminen, aunque mucho del dinero de la USAID, la gran mayoría, iba para sueldos de los propios funcionarios estadounidenses, y luego los sueldos de los colaboradores bolivianos eran muy escasos, pero sí había programas y proyectos que llevaba adelante la USAID con incidencia en sectores sociales, sobre todo en lugares, en sectores rurales, que ahora deberán ser reemplazados por los ministerios. Entonces también supone una medida de emancipación y de independencia importante y de soberanía por parte del gobierno, que claro, no está siendo destacada de ninguna manera por los medios de comunicación privados, que están tratando de atacar una vez más al gobierno por esta medida de expulsión de la USAID, que ya venía siendo manejada desde hace rato. Lo cierto es que, como vos decías, ayer ya el gobierno, a través de su ministro de la Presidencia, confirmó que la embajada de Estados Unidos ya tiene comunicación sobre este tema. Habrá que ver cuánto se tarda en desmantelar todos los programas que tenían dentro del territorio, pero bueno, ya está oficializado este tema. ¿Eso supone que los funcionarios de esa agencia tienen que abandonar el territorio boliviano? Se supone que no uh-huh. tiene que haber ningún proyecto con ningún presupuesto de la USAID dentro. Se nos fue la llamada. 8 de la mañana, 46 minutos. Andrés Salari estaba hablándonos en vivo desde la capital de Bolivia. Repasamos el tema de la Central Obrera Boliviana. Importante el comentario detrás de la reivindicación que exigen los trabajadores, que uno pudiera considerar justo una reivindicación de mejora salarial, está la presentación del Partido Político de los Trabajadores como ya una fuerza política que aspira al poder en Bolivia, organización nacida de la Central Obrera Boliviana. Así que también como un acto de presentación del partido, ahí está esta situación en la capital, acompañado de la expulsión formal de la oficina o de los agentes de la USAID en este país. Son las 8 de la mañana, 46 minutos. Nosotros les proponemos un momento para la risa. Vamos. El célebre compositor Johann Sebastian Mastropiero, en busca de inspiración, realizó un viaje al Oriente Medio, a las calurosas regiones de Uf al-Sudar. Allí, una leve indisposición del jeque motivó que Mastropiero fuera recibido por Abdul, el anciano imán de la mezquita principal. El imán Abdul se presentó ante Mastropiero y le dijo: "Maestro, hoy yo seré su anfitrión, porque a mi jefe el jeque lo aqueja la jaqueca". El imán Abdul poseía una personalidad magnética, como todos los imanes. Según le explicó a Mastropiero, los musulmanes más fanáticos eran llamados muy sulmanes. Y por el contrario, los que solo cumplían en parte los preceptos de Mahoma eran mahomenos. También le contó que los beduinos provenían algunos de ciertos oasis poblados y otros de ciertos desiertos desiertos. Mastropiero se despidió de Abdul y se dirigió al encuentro de una tribu de beduinos con los que convivió durante varias semanas. Los miembros de la tribu eran nómades por partida doble. Eran nómades porque deambulaban sin residencia fija y porque eran nómades 50-60 beduinos. En dicha tribu, 53, 54, no, ponen así para dar una idea aproximada. Total, olvídate, este texto no hace falta saber exactamente la cifra. No, porque te digo. Es un texto, digamos, descriptivo, no es una cosa estadística. Está bien, es lógico, digo, por si se muere alguno, nace uno nuevo, nunca saben el número exacto, no van a andar diciendo una cosa que no. 55. En dicha tribu se disputaban el mando dos jeques hermanos: Mohamed el Grande y No Me Mojes Chico. El jeque No Me Mojes estaba por contraer enlace y le encargó a Mastropiero la obra que escucharemos a continuación: la serenata que cantó el novio la víspera de la boda. De futuras esposas. Pasamos, pasamos, mujeres de mi harén. Zoraida Sherezad, Zobeida Fara, Simrut, Rosa Azul, Madalila, Zaida Jazmín, Fátima Mora, Farizad, Mariel, Amina, Zuleika, Asha, Dunia, Zoe y María Angélica. Viviremos apasionadamente, nuestra vida será un... noche de bodas y me tengo que preparar. Cuando mañana la noche salude, no habrá en nuestro lecho pesar ni fatiga. Cuando mi cuerpo a los vuestros se anude, seremos felices, que Alá os bendiga y que Alá me ayude. Buscamos las coordenadas. Suramérica. 8:51, les reitero información de la Patria Grande. La presidenta argentina Cristina Fernández va a recibir hoy al presidente venezolano Nicolás Maduro en un encuentro que sirve para fortificar los nexos bilaterales. Nicolás Maduro, quien ya se encuentra en Buenos Aires, se reunió con Pepe Mujica y luego tendrá una reunión con la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Esto en una gira que se ha denominado la Gira del Mercosur. Además de las actividades oficiales, está previsto que el mandatario venezolano asista a un acto multitudinario de las organizaciones sociales argentinas en el estadio del club capitalino All Boys, un acto denominado en homenaje a la patria grande. El presidente del Ecuador, Rafael Correa, reiteró la advertencia al embajador de Estados Unidos, Adam Nam, de atenerse a su rol diplomático en lugar de estar participando en actividades políticas contra el gobierno. En conversaciones con la prensa de la ciudad de Guayaquil, el presidente ecuatoriano descartó por el momento la expulsión del embajador norteamericano, pero le recomendó que sí tiene que ser más considerado con el país que lo acoge. Reiteramos, el gobierno de Bolivia comunicó de manera oficial a la embajada de Washington en La Paz la decisión de expulsar del país a la Agencia para el Desarrollo de Estados Unidos, USAID. Lo dijo el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana. En conferencia de prensa explicó que se envió una nota a esa delegación diplomática para comunicarle la decisión del gobierno boliviano para que la USAID cese sus actividades e inmediatamente se disponga a ordenar todo el material de información que tiene que entregar al Ejecutivo boliviano. También adelantó que los ministerios de Relaciones Exteriores y Planificación laboran en la definición de la ruta de retiro de cooperación estadounidense y la intención de que sea ordenado, transparente, riguroso y que se ajuste a los cánones diplomáticos. Y el gobierno de Brasil anunció que se registró en el último mes de abril inflación de 0,55%, lo cual evidencia una desaceleración en el alza de los precios al por mayor en ese país. Esto lo dijo el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística. A pesar de ese resultado, que es superior a 0,47% registrado en febrero, el nivel inflacionario a 12 meses cayó hasta 6,49%. Son las 8 de la mañana, 54 minutos. Nosotros llegamos al final, ya las 55. Invitándoles para mañana a encontrarnos en esta misma señal, en este mismo horario, en este espacio La Brújula del Sur. Los dejamos con un tema a ritmo de reggae para esta mañana. La agrupación venezolana Yacoba. El tema se llama Señor Imperio. Chau. Sistema, hemos estudiado su falta de conciencia. Sabemos que siente placer cuando atenta